Por ese motivo se postergó la vuelta de los partidos, ¿no? La Liga Nacional vuelve a cambiar de fecha una vez más, y la vuelta, en vez de jugarse el 9, se va a jugar el 10. Donald Sims está llegando a la Argentina el día 9, entonces, eso y un evento que hay en el estadio de regatas hicieron que se postergue aún más esta final de Liga Nacional. 4 y 6 es en el Pando, 10 y 12 se va a jugar en Corrientes en la cancha de regatas. Estos 4 partidos seguros, después 12 en el Pando y después 15 en caso de ya de perdón, 15 en el Pando, 18 y 22 en caso de ser necesario un partido en cada una de las sedes, obviamente definiendo siempre como local y teniendo ventaja al conjunto de San Lorenzo, ¿no? Bueno, hablamos hace un rato de lo que fue la apertura del programa, de lo emocionante que fue ver a Luca Vildosa post partido, pero por suerte ahora tenemos el lujo de hablar tranquilamente con él, así que Fabi, si querés, saludalo. ¿Cómo te va, Luca? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo estás, Fabi? Buen día. Bueno, ayer fue imposible agarrarte después del partido, estabas... me imagino que te debe durar la emoción, esta cosa nueva de... Son muy pibes todavía, esta cosa nueva de dejar tu casa, de dejar de estar al lado de tus viejos, de jugar en un lugar que conocés, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones. Y debe ser muy raro para vos y debe haber una mezcla de sensaciones, ¿no? Sí, sí, quería pedir perdón porque ayer no quise hablar, la verdad que estaba llorando y no podía hablar, así que te pido perdón por no dar la nota. No me tenés que pedir perdón, es una cosa que es normal, es natural, es algo que puede pasar y es genuino, y eso es más importante que cualquier otra cosa, así que nada de pedir perdón, es normal. Así que bueno, contanos cómo te sentiste, qué te pasó en ese momento, cómo te sentís hoy. Fue raro saber que no iba a vestir más la camiseta, era difícil, o sea, la gente empezó a aplaudir y la verdad es que me cayó las lágrimas, es difícil despedirte de muy chico, así que por suerte tuvimos una gran temporada y la mejor imagen que le pude dejar aquí. Sí, encima anoche un partido tuyo realmente bueno, que fue de menos a más, donde tuviste por ahí un primer cuarto y un primer tiempo en general un poco más dubitativo, pero ya después en el segundo tiempo tuviste una muy buena participación, terminaste con 23 puntos, fuiste el goleador del partido, hiciste algunas cosas muy lindas cerca del aro, como asistencias, penetraciones, que bueno, que uno se lleva al recuerdo, o le queda el recuerdo de esas cosas que puedo hacer con la pelota. Analizar un poquito el juego de ayer, cómo lo viste, qué sensación te quedó. Fuimos, lo tuvimos bien, creo que desde el primer cuarto hasta el cuarto, faltando 2 minutos, lo teníamos bien. Si bien ellos no estaban muy bien en ofensiva, sabíamos que en algún momento se iban a despertar, y bueno, ayer el Penca en los últimos minutos tomó la posta como lo sabe hacer, y con Matías Andes nos quebraron el partido. Sabíamos que si no anotábamos, ellos nos iban a anotar, y así fue. Creo que San Lorenzo es un equipo tremendo y que tiene goles por todos lados. Sí, es por la sensación que da la cancha, ¿no? O sea, todos los que por ahí en el primer tiempo decíamos, y el Penca la verdad que no había tenido un buen primer tiempo, pero después cuando había que hacerse cargo del juego, el Penca, utilizando esa calidad que tiene Matías Andes para jugar al básquetbol, lo utilizó, y los últimos puntos importantes los hicieron entre ellos dos, que fueron 6 puntos seguidos. Pero ¿cómo lo viste a Quilmes? A mí me quedó la sensación de que entregaron todo lo que tenían, que no se quedaron con nada, que buscaron y buscaron, que Javier Bianchelli desde la conducción técnica utilizó todos los argumentos posibles, y que ustedes dentro del rectángulo de juego hicieron lo que pudieron, ¿no? Sí, sin duda intentamos todos, tanto defensas combinadas, defender otras cosas en el pick and roll, atacar diferente, atacar mejor, pero no se nos dio. Sabíamos que estábamos cansados, pero eso no fue excusa, tuvimos 4 días para descansar, pero no se nos dio. Ellos, la verdad, como te digo, tienen un gran equipo, y a pesar de eso también te defienden como como si fueran el último equipo que no quieren descender en ningún momento. No podés pasarlo por ningún lado, y si no la metés esa noche, te pueden dejar en un punto como nos dejaron ellos a nosotros en el Pando. Así que es muy meritorio lo que hizo Julio este año con el equipo. Santi. Sin duda, Luca, al inicio de temporada no fue el mejor. Primero, por arrancar perdiendo por goleada contra Peñarol en el Clásico. Segundo, porque vos desde lo personal no estabas bien. Recuerdo que le habías confesado a Fabián el hecho de empezar psicólogo para asimilar todo lo que se venía. Pero cómo terminó era impensado, ¿no? Llegar a una final de conferencia, clasificar a Quilmes a una competencia internacional nuevamente. Fue así, ¿no? Realmente algo, una temporada de locos. Sí, creo que tuvimos muchos altibajos. En un momento peleábamos por no descender, por no en los últimos, y en un momento no nos dimos ni cuenta y estábamos peleando por entrar al playoff, y cuando le ganamos ahora ese partido fue algo tremendo. Pero sí, fue una temporada muy linda, creo que somos un grupo tremendo, había mucha solidaridad, respeto, mucho más que nada en los últimos partidos. Y sin duda las dos series que ganamos fue algo increíble, era más que impensado. Y bueno, hasta acá llegamos, hasta acá nos dio, y yo me voy muy contento, con mucha satisfacción, porque como te digo, nadie esperaba nada. Dejamos a Quilmes entre los cuatro mejores clubes de la liga, así que a lo largo de toda la temporada el Baskonia ha hecho un seguimiento muy exhaustivo tuyo, ¿no? Te han venido a visitar en varias oportunidades, inclusive las redes sociales seguían tu desempeño. Ahora ya pensando en lo que se viene, ¿pudiste hablar con Prigioni? ¿Cómo tomaste la noticia de que él agarrara el equipo en la parte técnica? Es algo lindo que lo agarre Pablo, pero todavía no tuve la oportunidad de hablar. Creo que falta para que arranque la temporada, la pretemporada, y yo no sé, sabe qué va a hacer, si me van a ceder, si voy a seguir en el club, pero sin duda, si sigo en el club va a ser algo hermoso, porque todos sabemos que Pablo desde chiquito la está luchando y me va a transmitir toda esa experiencia, y creo que me va a servir mucho. Si yo lo tomo de la mejor manera, voy a superarme como jugador. Luca, ¿y qué sentís que te falta mejorar para convertirte o ser cada día un jugador más importante? A ver, el talento lo tenés, el físico lo tenés, porque sos un jugador para la posición con una estatura muy linda. Bueno, el talento no hace falta que explique mucho, está en tus manos, en tus movimientos, en tus piernas. ¿Qué te falta mejorar, según tu criterio? No, como siempre lo digo, la defensa, creo que eso aparte es mucha concentración y ganas. Creo que si me propongo defender, lo voy a hacer. Así que la defensa y la conducción, que a pesar de que la mejoré este año, necesito mejorar mucho. Sabemos que todos que pierdo pelotas por cualquier cosa, y eso no está nada bien allá, no me van a permitir eso. Así que esas dos cosas son las más principales. Y después el resto de las cuestiones es seguir explotando el talento natural que tenés, ¿verdad? Sí, necesito, aparte del talento ese, creo que necesito explotarlo más, y para eso tengo que trabajar, pero ya estoy seguro que me van a ayudar y me van a hacer entrenar de la manera que corresponde. A ver, ¿cómo te vas a habituar en España? ¿Vas a viajar solo? ¿Vas a ir con parte de tu familia? ¿Tenés pensado o hablaste algo al respecto, si vas a ir con algún compañero? Digo, porque es tu primera salida y seguramente tenés muchas dudas y tenés mucha incertidumbre en algunas cuestiones que tienen que ver con el día a día y con el vivir en otro lado, ¿no? Sí, ya tengo todo hablado. Creo que al principio me quería ir con mi viejo para, más que nada, el primer mes, segundo mes, que se sabe que extraña mucho y que estás lejos de tu casa, estás de tus amigos, tu gente. Y cuando me puse de novio, creo que decidimos los dos, y ella también, que al terminar, que ya termina este año, se va a venir conmigo. Así que muy lindo, porque es un desafío para las dos, para afrontar una nueva etapa de la vida. Claro, pues no solamente va a ser un crecimiento basquetbolístico, sino va a ser un crecimiento personal, ¿no? El hecho de salir de tu casa, irte a un lugar totalmente desconocido, si bien el idioma y las costumbres en algunos casos, la comida y ese tipo de cuestiones son muy similares, digo, ir a convivir con tu novia o tomar otras responsabilidades también es un crecimiento como persona. Sí, sí, sin dudas. Necesito madurar también como persona. Creo que ella también me está ayudando y entre los dos nos vamos a tener que ayudar porque estamos a 15 horas de vuelo y no podemos tener a mamá y papá todo el tiempo atrás. Pero va a ser un desafío muy lindo, creo que la vamos a pasar bien y aparte ojalá nos vaya bien. Te pregunto para saber de chismoso, ¿qué edad tiene tu novia? 21, los dos igual. Ah, son dos chicos, 21 años los dos, muy jóvenes, pero bueno, tienen todo lo que está por venir es realmente muy bueno. Te felicitamos por esta temporada que fue muy muy buena, fue excelente, no solo en lo individual, Lucas, sino también en lo colectivo, un Quilmes que, bueno, está clasificado para jugar la Liga Sudamericana de Básquetbol, vos te fuiste con un partido, sobre todo un segundo tiempo bárbaro, fantástico, terminaste con 23 puntos, peleando tanto a tanto con San Lorenzo, un equipo que se armó para salir campeón, un equipo con figuras ya hechas y derechas dentro de lo que es nuestra Liga Nacional de Básquetbol, así que mejor despedida que la que tuviste anoche ante tu gente, ante tu público, con tus seres queridos, me parece que no podías haber tenido. Un abrazo enorme, Lucas. Lo mejor para vos y bueno, te vamos a seguir molestando y vamos a seguir de cerca todo lo que te pase en el Baskonia de ahora más. Ojalá vaya muy bien y gracias a ustedes por siempre llamar, hinchar las bolas, que saben que yo no me gusta mucho hablar, pero saben que con ustedes ahí me gusta y me gusta que vos también promociones así el básquet como lo estás haciendo en los últimos años, así que gracias. Gracias a vos, Luquita, y te vuelvo a repetir lo que te dije al principio de la nota, no tenés que pedir disculpas, cada uno, hay momentos que uno tiene que respetar al otro, y en este caso, para mí era más importante ayer, entenderte el momento a vos, que estabas realmente emocionado y que quería pasar todo eso, tener 21 pirulos, o sea, nada, y estar con tu gente y ya va a haber tiempo para hacer notas. Así que vale. No tenés que pedir ningún tipo de disculpa. Lo mejor, Luquita, gracias por atendernos, ¿eh? Abrazo enorme. Bueno, Luca Vildosa, ayer justo estábamos con el torpedo.